La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional. Y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día viernes 14 de junio del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC, Filadelfia, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo Jesús. Es un placer para mí acercarme y poder abrir la palabra de Dios con usted en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y las nubes se tornen tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán, por la bajeza de la voz de la muela, y levantaráse a la voz del ave, y todas las hijas de canción serán humilladas, cuando también temerán de lo alto, y los tropezones en el camino, y florecerá el almendro, y se agravará la langosta, y se perderá el apetito, porque el hombre va a la casa de su siglo, y los endechadores andarán en derredor por la plaza. Antes que la cadena de plata se quiebre, se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Hasta ahí, en el versículo número 8. Esta porción de la palabra de Dios describe una metáfora. Una metáfora es una figura retórica que traslada un significado de un concepto a otro. De manera sencilla, Dios, en esta metáfora, nos trata de enseñar e instruir, pero antes de entrar a esa metáfora, Dios nos recuerda que nos debemos acercar a Él. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Entonces es una advertencia para nosotros. El original hebreo, como usted sabe, la Biblia fue escrita en hebreo. Es una porción que describe, acuérdate de tus creadores. No lo dice en singular, sino dice creadores, porque usted debe recordar que el Padre tomó parte de la creación nuestra. No solamente el Padre, pero el Verbo y el Espíritu Santo fueron los que de alguna manera tuvieron la idea de crearnos. Y Él quiere que lo recordemos en los días de la juventud. ¿Y por qué en los días de la juventud? Sino porque la juventud se representa con este tiempo de vitalidad, de nuevos frutos, de todo tipo de experiencias. Mire, amigo, que está, hay algunas ocasiones que uno le entrega la basura del tiempo a Dios, cuando debe entregar uno la vitalidad, las situaciones que tenemos a la mano. Y no estoy hablando de su edad, porque tal vez usted sea alguien que está conociendo de Cristo y está acercándose a Dios. Yo digo, debe entregarle lo mejor que usted tenga, lo joven que tenga de su vida, el tiempo, el momento más nuevo que usted pueda tener, las primeras horas del día, todo lo que aquello que es el principio de la fuerza. Luego Dios nos exhorta a acordarnos de Él en estos días de la juventud, porque llegarán los días malos en los cuales cualquier persona va a decir, no me siento contento, no me siento bien. Y entonces la Escritura empieza diciendo en esta metáfora, antes que se oscurezca el sol, la luz, la luna y las estrellas y las nubes se tornen tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa. ¿Y a qué se refiere los guardas de la casa? Sino a sus rodillas. ¿Cuántas ocasiones vemos a gente ya adulta, o tal vez usted mismo sea una persona adulta y sus rodillas ya no sean lo que eran antes? Se encorvarán los hombres fuertes, dice esta porción, y eso se refiere a su espalda, la espalda que usted en la cual usted puede cargar o cargaba usted cosas pesadas, ahora de repente simplemente ya no tiene la fuerza y empieza a encorvarse. Cesarán las muelas porque ha disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. ¿Qué le digo de los dientes? Usted sabe, cuando no se cuidan correctamente y aun cuando se cuidan, simplemente llegan a destruirse de manera que ya no son lo que eran antes. Usted podía comer cosas duras antes y ahora lo piensa dos veces. Ha disminuido y se oscurecen los que miran por las ventanas, y las ventanas se refieren a sus ojos. ¿Qué hace una ventana sino dejar entrar la luz o ver lo que hay fuera de esa ventana? Sus ojos son esas ventanas, y cuando uno es más joven, aun con todos y los problemas que uno llega a tener de vista, uno tiene mejor vista que cuando la edad avanza. Así que antes de que se le termine de mirar por esta, se oscurezcan sus ventanas, acuérdese de su Creador. Por la puerta de afuera, porque las puertas de afuera se cerrarán, dice esta porción. ¿Y cuáles son las puertas de afuera sino sus oídos? Usted empieza a quedarse sin oír de manera correcta. ¿Qué dijiste? ¿Cómo lo dijiste? No te escuché. Y uno acaba por querer pedir que vuelvan a repetir lo que dijeron, porque las puertas de afuera se están cerrando. Se levantarán a la voz del ave, dice esta porción que está en una metáfora. ¿Y por qué a la voz del ave? ¿A qué horas cantan las aves? No muy de mañana. Y mire cuántas ocasiones uno como adulto o como anciano, uno voltea a ver a su familia y ya no pueden dormir más tarde. Simplemente los ojos se abren y ya no se puede dormir. Mamá, papá, duérmete otro rato más. Y uno dice, ya no, ya mis ojos ya se abrieron. Usted ve a la gente pararse tan temprano porque se ha uno levantado a la voz del ave. Todas las hijas de canción serán humilladas, dice esta porción. ¿Qué le sucede a su voz? Sino que acaba usted por ya no tener ese vozarrón que tenía antes, ahora tiene un pequeño silbido. Cuando también temerán de lo alto y los tropezones del camino, porque si no, uno está cuidándose de no subir algo tan alto, un resquicio, una banqueta, una guarnición, qué pesado es para aquel que ha avanzado la edad, los tropezones en el camino, el caerse. Y luego dice esta porción, y florecerá el almendro, y se agravará la langosta. El almendro es un árbol que tiene flores blancas, y mírese el cabello. Usted tal vez peinaba cabello castaño, negro o rubio, yo no sé cuál, pero ahora de repente las canas empiezan a venir, el almendro empieza a florecer, las canas empiezan a llegar y se pierde el apetito. Gentes que le pueden dar lo mejor a su familia, sin embargo ya no comen lo que antes comían. Y dice esta porción, porque el hombre va a la casa de su siglo y los endechadores andarán en derredor de la plaza. ¿Por qué el hombre va a la casa de su siglo? Porque, amigo, no importa qué joven sea usted, no importa qué edad tenga, tarde o temprano la vejez llega y la muerte está enfrente. No estoy deseando que usted se muera, que Dios le dé 1,000 años de vida a usted. Sin embargo, debes pensar, amigo, que delante de ti está la casa del siglo, el día en que tengas que entregar la vida y presentarte ante tu Creador. Es por eso que Dios te dice, acuérdate ahorita que tienes fuerza, ahorita que tienes vida, ahorita que estás joven. Usted dirá, ya no soy joven de edad. Recuerde que la juventud no es cuestión de años, sino es un estado, es una actitud interna en la cual nosotros vivimos. Así que, dice esta porción, andarán los endechadores en derredor de la plaza. Luego la gente vendrá a llorarle, vendrá a suplicar, ¿por qué te fuiste? No nos hubieras dejado, qué bueno era. Mire, antes de que vengan todas esas cosas y que muchas veces están llenas de hipocresía, mejor disfrute la vida, camine, corra, haga todo lo que pueda, ame al que deba amar, acérquese a Dios, busque un lugar donde encontrar de Cristo. Amigo, deje de tener necedad de no encontrar a Dios, búsquelo, camine con Él, conózcalo, y no lo conozca por lo que los otros le digan, lea su Biblia, vaya a su Biblia, y así como hoy estamos abriendo una parte y estamos conociendo más de Dios, usted conozca. No deje que ese momento llegue y usted diga, lo hubiera hecho, lo hubiera intentado. Y esta porción acaba terminando con cuatro porciones que en el verso 6 describen, antes que la cadena de plata se quiebre, 1, se rompa el cuenco de oro, 2, Número 3, el cántaro se quiebre junto a la fuente 3 y la rueda sea rota sobre el pozo. Número 4, son cuatro porciones que no quisiera malgastar y decir corriendo, porque de por sí unos 6-7 minutos que tenemos para esto es tan corto, y sin embargo, qué hermosa es la escritura que nos puede orientar. Así que antes de que tiemblen sus rodillas, antes de que se encorve su espalda, antes que se le acaben las muelas para comer, antes que se oscurezcan sus ventanas, sus ojos se cierren, ya no vean lo que deban, y usted ya no escuche porque las puertas de fuera se cierren, y usted se levante tan temprano y su garganta y su voz ya no sea tan fuerte, antes de que usted tema a tropezarse y levantarse por un lugar que sea tan alto o tan bajo, aunque no lo sea, y usted se llene de canas en su cabello, pierda el apetito, antes de que usted vaya a la casa del siglo, acérquese al Dios de los cielos. Su Hijo Jesucristo le ama, Dios es bueno con nosotros y quiere que caminemos. Acuérdese de sus creadores antes que lleguen los días malos. Que Dios le bendiga, bendiga su fuerza y su vida en Dios, porque Dios es el que se la da. Dios guarde el tiempo que Dios le presta en todo momento. Que Dios le bendiga. Bendiciones desde Puebla, México.